Al albor temprano, gatea hasta el cielo el costalero del muelle. Así llevan los gitanos su bendito consuelo a quien es rey entre reyes.